que me ignoras. Mi corazón llora por ti al sentir que finges en amar. Mi corazón sangra por ti al saber que me ignoras. Espero no sea tarde cuando te des cuenta. Espero no sea tarde y te engañe a otro amor. El amor que te ofrecí era puro y sincero. El amor que te entregué era así de verdad. El amor que te ofrecí era puro y sincero. El amor que te entregué era así de verdad. Me pedirás que vuelva a ti, que me necesitas. Yo te diré, es muy tarde, yo ya estoy casado. Me dirás que vuelva a ti, que me necesitas. Yo te diré, ya no, ya no, y me habrás perdido. Yo te diré, ya no, y me habrás perdido.